Vos sos la terrorista. Consuelo, con pista. Vos sos la terrorista. Exigimos las renuncias de Consuelo Porras y Rafael Curuchiche por traidores del pueblo de Guatemala, traidores de la democracia y golpistas. ¡Consuelo, golpista! ¡Consuelo! ¡Consuelo!